kana nzambe tonda kasi nana koki kososola soki nzamba fongoli nano te na mituni nzambe ona nini boye tobeta milolo mpona nzamba stone tobeta milolo papa malamu likinza babeli tano pa bosele babebeye